Le decía que creo que es conveniente volver algún día al colegio electoral para que las provincias tengan mayor fuerza. Y bueno, en ese sentido, comparto que la rediscusión de lo que tiene que hacer el norte se tiene que dar aquí en el norte. Comparto la idea del Plan Belgrano, pero también comparto la idea que las obras nazcan desde Catamarca o de La Rioja o de la región. Así que en ese sentido, hay que seguir trabajando con el presidente de la Nación, con Lucía Corpassi, y bueno, de todos los intendentes del norte para conseguir recursos para mejorar la calidad de vida de la gente. El intendente lo valoró muy positivamente. ¿Por qué cree usted que su gestión es exitosa o es positiva? Bueno, nosotros nos fue bien. Usted sabe que en la capital nosotros sacamos casi el 50% de los votos en un lugar que generalmente ganaba el radicalismo. Es un gran esfuerzo y un gran, una valoración a la gestión. ¿Va a seguir trabajando en forma conjunta con el intendente de La Rioja? Sí, aparte de ser un amigo, un compañero, es un colega a quien lo valoro mucho, y creo que está bien encaminado, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario.